Yeah. Mira, asimilas, entra tu vecina. Dice bebidillas hacia arriba. Es el concierto de Maqueta, yeah. Todas las nenas con la bebidilla hacia afuera, pa' arriba, pa' abajo, animando a estos dos colgados. Te digo que tu madre está esperando en la cola para sacar la entrada. Maqueta, yeah, 2006 en tranza. Sí, esto es aquí. Todas las bebidillas hacia arriba diciendo sí, como si fuera una super religión. Acción, comando en tu acción. Mira, no me acuerdo de ti, pero sí de tu abuela, porque tenía la molleja más colgandera de toda España. Record Guinness, 4,5 kilómetros de bebidilla, no me digas. Sí, flípalo. Mira, ya te digo, si le pegas al alcohol, disfrútalo. Y si quieres un petardo de marihuana, llama a tu hermana que tiene un coño más petado de María. Mira cómo consistías, no decías nada. Joder, mira, por las mañanas la lagaña no me dejan ver. En fin, necesito un motopico para poder ver. Sí, eso es lo que tú dices cuando te salen los brices del culo y los lavarices. Y cómo quieres que te cuente cosas extrañas como las lagañas. El otro día vi por la calle a un calamar diciendo ¿dónde están los elefantes? Y yo le dije, joder, chaval, esta vida está fatal. Como si fueras un fenomenal antivirus del ordenador. Mira, tu madre es que le pega duramente y creciamente al alcohol, como si fuera un jamón de llore. Sigo con el micro en mi mano. Todo lo que sale es improvisado, estilo abreviado de mi mente que sale vomitando por mis auricular. Tienes ganas de follar, pues follate a tu hermana y di que eres un calamar volando. Mira cómo los chinas palmean por las mañanas. Mira, no me llamas, sí. Esto es así, la tele es una porquería y tu hermana también. La paella tiene la cara granulada, granizada como un granizado de avellana. Y todo el mundo sabe, y todo el mundo dice, cuando pasa por la calle todo le provoca. Mira cómo tu madre le chapes de la boca. No se lava bien, no tiene profiten. En fin, todo esto es la vida, chaval, y si no te animas, es así. Mira cómo sigo con el micro. Tu madre está en la calle haciendo un alijo de moros para entrar en tu casa, y tú dices, mamá, ¿qué pasa aquí? Que hay un aliento moro que me va a explotar la nariz, la tengo reventada, todos los días se me salta. Y dice, y tu madre le la excusa de decir, hijo, ¿por qué consumes cocaína y por eso te se revienta la nariz? Y dice, ah, sí, eso será, te engaña, pero la patera de moros que tienes en el balcón no es, me extraña que seas así de desgraciado, que vayas con nosotros y te eche una pesta moro que te cagas. Oh yeah, en el micro, mira cómo pico, mira cómo implico. Si quieres el motopico para meterte por el culo, te animo. Mira, porque me partiré el pecho cada vez que me digas eso. Eso es el provecho, llegar más lejos y más llegarás cuando vayas por con el coche y la gasolina te separe. Mira, no me digas que quieres un váter para echar un pescuño, porque yo me acuerdo hace muchos años que vi un truño en el poli que dije yo, Dios mío, esto es inhumano. Esto lo ha cagado un gremlin o algo más extraño. En fin, todo eso va, todo esto viene, pero Maqueta, yeah, influye en tu vida como una serpiente.